Buenas tardes, damos la bienvenida a La Persiana, aquí en Ágora Sol Radio. Comenzamos. Como sabéis, el Movimiento 15M es la plataforma que recoge todas las voces, provengan de donde provengan. En La Persiana queremos saber tu opinión, queremos dar eco a tu voz. Hoy planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo organizar las acampadas y seguir el trabajo comenzado en la Puerta del Sol? Podéis enviar vuestras propuestas vía Twitter con la etiqueta Agorasol Radio o directamente a nuestra cuenta Agorasol Radio. También nos puedes encontrar en Facebook en nuestra página Agorasol Radio. Puedes enviarnos un correo a lapersiana.agorasol@gmail.com. Después de dos días consecutivos en los que la Asamblea General se ha tenido que suspender debido a la lluvia, esta tarde se intentará retomar con el orden del día de la última Asamblea prevista, la del domingo. Parece que esta vez el cielo está aguantando y que finalmente se podrá llevar a cabo esa Asamblea General. De momento, desde la acampada se lleva convocando todo el día a la gente durante todo el día para construir una gran lona que cubra a los participantes para que no se mojen. De celebrarse, debería estar comenzando en este momento. A lo largo del programa conoceremos los puntos a debatir, las propuestas, etc., etc. Aunque, como habréis podido notar por el ambiente que se respira en la Puerta del Sol, uno de los asuntos claves que se debatirán hoy en la Asamblea General será la reestructuración de la acampada aquí, en Sol. De momento ya hemos visto cómo los acampados en otras ciudades, como en Barcelona, han optado por la retirada, por lo menos de forma por la noche. Sí. Mientras en otras ciudades como Bilbao han decidido largar su estancia hasta decidir qué hacer con la acampada. Lo dicho, durante el transcurso de la Asamblea General y durante el transcurso de La Persiana, podremos ir dando los primeros datos sobre lo que se esté decidiendo sobre la reestructuración de la acampada en Sol. Hacemos ahora una pequeña ronda rápida de asambleas y grupos de trabajo que están reunidos mientras hablamos, por si queréis o podéis aún pasaros, para ver qué se cuece en este movimiento asambleario. Como ya sabéis, la Asamblea General se celebra en la Puerta del Sol a las 8 de la tarde. La quedada para preparar una carpa que permita celebrar la Asamblea General a pesar de la lluvia a las 3 de la tarde. En cuanto a las reuniones de comisiones que tenemos, Víctor. Tenemos un taller de dinamización de asambleas en la Plaza del Carmen a las 11. Luego tenemos reuniones de trabajo, de grupos de trabajo en Sol. Sí, bueno, tenemos los que han empezado ya a las 8 de la tarde o los que han empezado hace muy poquito, hace media hora, son el grupo de trabajo de política a corto plazo que se está reuniendo en Ópera. El grupo de trabajo de cultura a las 8 en Plaza de las Descalzas. El grupo de sistemas financieros que se reúne desde las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen. Y una hora más tarde, es decir, hace 40 minutos empezó el grupo de trabajo de conexión externa en la Plaza del Carmen. Hay varias asambleas en la Plaza del Carmen, por lo que si queréis ir a alguna de ellas deberéis preguntar para que no os equivoquéis. Además tenemos también actividades. ¿Qué tenemos? Pues durante el día de hoy se han celebrado actividades de conciencia, de espiritualidad, en la carpa de espiritualidad a la 1 de la tarde. Y luego otro también a las 7, pero creo que si queréis ir a partir de ahora lo vais a tener un poco difícil, pero si lo estáis escuchando en directo este programa podéis acercaros y disfrutar de esta carpa de espiritualidad y de lo que ofrece. Vamos ya con las noticias del día.

La policía lusa desalojó este sábado la acampada concentrada en la capital portuguesa. La policía municipal de Portugal acudió a la plaza para pedir la identificación de uno de los acampados, ya que consideraban que se estaba cometiendo una falta de obstrucción de vía pública. Comenzaron así los enfrentamientos entre los agentes y los jóvenes, que se saldaron con 3 detenidos. Además de las 3 personas detenidas, la policía ha intervenido todos los carteles, en los que se llamaba la revolución y al cambio político. También desmantelaron las tiendas montadas por los indignados, en las que se informaba de las comisiones que se habían formado hasta el momento. Esto ocurre después de que la asamblea decidiera mantenerse en el campamento durante la jornada de reflexión. Los griegos en contra del rescate económico. Más de 80.000 personas se concentraron el domingo en la Plaza Sintagma, sede del Parlamento en Atenas, y más de 50.000 en Tesalónica. Es la reacción de los griegos contra la clase política y contra el segundo rescate económico preparado para Grecia desde la Comisión Europea. Los griegos llevan 12 días consecutivos concentrándose en la Plaza Sintagma, hermanados con el 15M. Protestan contra el nuevo plan de austeridad pactado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que ha elevado el paro al 16%. Expertos avisan que un nuevo rescate económico internacional y otro plan de austeridad pondría a la economía del país al borde del abismo. Esto nos sirve, bueno, para dar un pequeño repaso a la actualidad y para ya de paso dar entrada a nuestro invitado, Antonio, que, bueno, como siempre nos trae el análisis de las últimas noticias de Grecia. Cuando baja el sol. Entonces, las delegaciones del Ministerio de Finanzas de Atenas, del FMI y de la Unión Europea se han reunido el viernes pasado en la capital helénica para debatir sobre los términos del préstamo de 12.000 millones de euros que permitirá a Grecia evitar temporalmente la bancarrota. Las entidades acordaron la posibilidad de un segundo rescate siempre que Grecia cumpla con los requisitos formulados por las mismas, que prevén que Atenas deberá recaudar 80.000 millones de euros para el 2015, de los cuales unos 50.000 se obtendrán a través de la venta de los activos del Estado. Es de hoy las noticias que Grecia cederá el 10% de la compañía de telecomunicaciones OT a Deutsche Telekom. Y el resto mediante un subidón del IVA del 13 al 23% que interesa los productos para la restauración. El aumento del precio de los peajes de autopistas, la rebaja del límite de la renta anual para gozar de la exención del pago de impuestos. Solo las personas que declaran ingresos entre 8.000 y 12.000 euros podrán conseguir este beneficio. La reducción del número de funcionarios y del servicio público, una mayor flexibilidad en el mercado del trabajo. Es de hoy también las noticias que los jóvenes desde 18 hasta 25 años que emprenden por primera vez una actividad profesional tendrán un salario rebajado del 20% respecto a lo pactado en el convenio. Y después también la aplicación de impuestos sobre el patrimonio inmobiliario desde el valor de 100.000 euros y la lucha contra la evasión fiscal. Las nuevas medidas de ajuste a las que la prensa helena se refiere con la denominación de programa económico a medio plazo formarán parte de un proyecto de ley que comprenderá un solo artículo y no tendrá carácter de urgencia. De todas formas, el debate parlamentario, que empezará alrededor del 20 de junio, se presenta muy duro, puesto que 16 diputados del PASOK, mediante una carta abierta al Ejecutivo, expresaron la exigencia de una aclaración interna sobre los motivos que han impulsado la inmediata solicitud de un segundo rescate, a solo un año de la votación del convenio entre Atenas, Unión Europea, FMI. Con toda probabilidad, los 16 votarán en favor de las medidas de austeridad, pero no están dispuestos a dar un cheque en blanco a Papandreou y al ministro de Finanzas, Georgios Papakonstantinou. El partido de extrema derecha, Laos, Alarma Ortodoxa Popular, ya ha anunciado que no aprobará el programa económico a medio plazo. Este plan de saneamiento de la arcas del Estado ha encontrado la firme oposición de los griegos y se ha proclamado ya una huelga general prevista para el 15 de junio. En lo que atañe a las protestas ciudadanas, se intensifica la crispación entre la clase política y la sociedad civil. Se multiplican los episodios de violencia contra los representantes de las instituciones. Tras los sucesos de Atenas y de Corfú, se registró el jueves pasado una agresión contra el portavoz del gobierno, Georgios Petalotis, antes de la celebración de un acto público en Argirúpoli, un municipio del conurbano ateniense. La dirigencia del PASOK emitió un comunicado en el que se achaca a los militantes del SYRIZA, el partido de la coalición de la izquierda radical, la autoría de tales episodios. El partido, liderado por Alexis Tsipras, contestó con contundencia, afirmando que el sistema impuesto por el PASOK ha llevado a los griegos a la desesperación. Además, las declaraciones del ministro de Sanidad, Andreas Loverdos, según las cuales los manifestantes que agredieron al portavoz del gobierno, Georgios Petalotis, han de relacionarse con los simpatizantes del QQE, partido comunista griego, atizaron aún más el tenso clima político, provocando la dura reacción del diputado comunista, Haralambos Karalambou, que instó al ministro a aportar pruebas sobre la participación de activistas del QQE en dicha agresión. El viernes, otros dos diputados del PASOK fueron golpeados con huevos y tomates en Agrinio, una ciudad de la Grecia occidental. Esta situación de inseguridad está afectando muchísimo a los políticos helenos. Algunos de estos ya han cancelado su presencia en actos institucionales. Mientras tanto, prosiguen las movilizaciones populares en las plazas principales de las ciudades del país. El domingo, la asistencia a las manifestaciones de los indignados fue multitudinaria. Las fuentes hablan de una participación de más de 100.000 personas solo en Sigtama, en Tesalónica, y en Patras también las calles rebosan de descontentos. Hay también otras noticias sobre casos de corrupción que salieron a la luz en estos días. El exministro de Defensa, Akis Tsokazopoulos, podrá enfrentarse a un juicio. En la jornada de ayer, el PASOK y la Nueva Democracia, el partido de oposición, han acordado los cargos que serán enviados a la comisión de investigación. Se alega que mientras era ministro de Defensa, Tsokazopoulos fuese sobornado por un armador alemán en relación a la compra de 4 submarinos que iban a entregar a la flota de la Armada griega y que por este servicio cobró unos $7.723.343 que fueron destinados a incrementar su propio patrimonio inmobiliario, que comprende un ático con vista al Partenón, en la calle Dionisio Areopagitou. Hace algunos meses, diversos manifestantes se concentraron de dicha casa gritando «ladrón, ladrón». Otra noticia de hoy es que una investigación del Ministerio de Trabajo ha sacado a la luz irregularidades en el cobro de sueldos, prestaciones y jubilaciones. El diario ateniense Tanea reveló que 4.500 funcionarios públicos ya muertos seguían cobrando su pensión, mientras 9.000 mayores de 100 años, mayores entre comillas, claro, reciben mensualmente el dinero que corresponde a sus jubilaciones, y el ministro ha dado orden de verificar cuántas de estas personas están aún en vida. Además, 18.000 funcionarios en activo están cobrando la prestación por desempleo. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante y muy completa la imagen que nos traes desde Grecia, gracias. Donde el movimiento 15M está hermanado con el que tenemos aquí. Claro. Te esperamos más tarde para la sección de Indignados por el Mundo. Gracias. Bueno, y ya tenemos a nuestros contertulios en la mesa, pero antes vamos con la revista de prensa. Sí, para todos aquellos que no hayáis podido ver internet o no hayáis bajado al kiosco de vuestro barrio, vamos a adelantaros unas pequeñas portadas que podéis encontrar en internet. Primero, en la edición digital del diario El País podemos encontrar una única noticia sobre el 15M titulada «El 15M aplaza otra vez la decisión de dejar sol». Se explica, bueno, cómo la lluvia ha obligado durante 2 días a aplazar la Asamblea General en la que se toma esta decisión, así que estaremos atentos los próximos días para ver cuál ha sido la cobertura que han tenido de sol. Uh-huh. Esperemos que lo sigan cubriendo. De momento, en el diario El Mundo, en su edición digital, podemos encontrar también una única noticia en la que se interpreta que hay más policías que indignados en las protestas de la Asamblea de Madrid. Esto, más que una noticia, parece un artículo de opinión, pero... Sí, no sé cómo contarán los periódicos. Nosotros lo hacemos de otra forma, simplemente informamos lo que nos dicen, así que vosotros seréis los que juzguen. Bueno, además, hoy podemos ver en la sección de internacional del diario estadounidense The New York Times un artículo titulado «Un despertar que los mantiene en pie». La información viene acompañada de una fotografía tomada en Barcelona durante una asamblea del mes pasado. Bueno, y antes de dar paso a la tertulia, vamos a conectar en directo con la Asamblea General que está teniendo lugar ahora mismo en Sol. Antes de que pasemos al siguiente turno. Vale. Pues entonces, finalizado esta... Vale, va a hablar el grupo de trabajo de social. Como parte del grupo de social ya hicimos un comunicado el jueves y el viernes pasado proponiendo que teníamos que irnos cuanto antes de una manera organizada y paulatina. O sea que, por ende, apoyamos totalmente la propuesta de jurídico. Hay... Perdón, una matización concreta que sería recordar que el domingo 12 a las 7 de la tarde también está la asamblea de barrios y municipios aquí, o sea que tendría que ser antes o durante. Gracias. Vamos a tener luego un turno para matizaciones y demás. Tenemos un grupo de trabajo más que quiere hablar. ¿Teatro? Hola, buenas tardes. Desde el grupo de trabajo Teatro 15 de Mayo hemos estado evaluando desde el domingo que se comenzó esta propuesta y queremos apoyarla al 120% porque pensamos también que la función del campamento ya ha tenido su vida natural y tenemos que pasar al siguiente paso y queremos incidir en el punto que ha dicho Legal de que la herramienta de la acampada no está guardada al fondo del cajón. Puede volver a utilizarse en el momento que sea necesario. El caballo es nuestro y no lo toca. Gracias. Vale, bueno, pues entonces hemos terminado, a nuestro conocimiento, la sección de apoyos directos de comisiones y grupos de trabajo a la propuesta de Legal. Vamos a abrir a un turno de palabra muy específico de dudas que puedan tener comisiones o grupos de trabajo acerca de la propuesta. No es un turno de palabra abierto, lo abriremos después, ni tampoco para que intervenga con dudas gente de las comisiones, solo para portavoces de las comisiones o grupos de trabajo. Bueno, pues ahí estabais escuchando en directo la Asamblea General que está teniendo lugar ahora mismo en Sol, en la que, como habéis podido escuchar, pues muchas de las voces y muchas de las propuestas abogaban por el abandono de Sol. Y bueno, para discutir sobre eso, para debatir sobre eso, tenemos aquí en la mesa a Nacho de la Comisión de Comunicación. Buenas tardes. Y también representante en la Asamblea del 2 de mayo. No, representante no, uno más. Uno más, muy bien. También tenemos a Jorge de la Comisión de Comunicación. Buenas tardes. Enrique, que viene de la Comisión de Respeto. Buenas tardes. Y Álvaro, que viene de la Comisión de Actividades. Hola, buenas tardes. Bueno, una primera valoración. ¿Qué pensáis sobre el futuro de la acampada? Bueno, yo creo que lo suyo es que la acampada se reacomode, es decir, nadie ha planteado desaparecer de la acampada, lo suyo es reacomodar a una instalación que siga siendo simbólica, que siga siendo operativa, pero quizá no hace falta todo este despliegue que tenemos ahora mismo. Esa también es la opinión de cuando se discutió el tema en el 2 de mayo, también abogábamos por lo mismo, ¿no? Dejar algo simbólico, operativo, y lo demás despedirlo con una gran fiesta. Entonces yo creo que es lo más adecuado y da la sensación de que el consenso va avanzando desde hace unos días para acá y es muy posible que hoy entre la propuesta. Ya veremos. Sí, yo estoy de acuerdo con el compañero que vamos a ir reestructurando, llámalo como quieras, por las discrepancias que va a haber en el consenso y poco a poco ir reduciendo nuestro símbolo en Sol y irlo expandiéndolo hacia los barrios, que es donde tenemos que coger la fuerza para seguir con lo verdaderamente importante, que no es la acampada, sino que es el movimiento que hemos creado, y lo vamos a seguir con esa fuerza en los barrios. Entonces sí que conviene dejar algo permanente, simbólico en Sol, como plaza tomada por todos los ciudadanos que hemos estado aquí, pero poco a poco irse extendiendo hacia los barrios, que es donde tenemos que coger la fuerza para que esto sea algo grande. Lo mismo, estoy de acuerdo, y aparte de eso, comunicar a todos los compañeros de Sol y a los paisanos de todo el mundo que nos ayudan con su respeto y cariño, que luchar no significa estar en una plaza al fin y al cabo, luchar es dar las ideas que tenemos con el corazón y la mente y seguir para adelante, no hace falta estar en una plaza para decir basta ya, estamos indignados. Con el corazón y luchando, cada uno, por aunque sea por nuestra cuenta, o todos juntos, pero haciendo que surja algo, y creo que en Sol y en todos los países de Europa y del mundo ha nacido algo, hay esperanza. Yo también estoy prácticamente de acuerdo en todo con los compañeros, que la semilla está sembrada y es el momento de ir recogiendo la acampada, también dejando claro que sabemos el camino de vuelta y que porque realmente a nivel político creo que la acampada es un símbolo muy fuerte y es seguramente la mayor preocupación que están teniendo los políticos, aunque la fuerza ya está tomada en los barrios y se va a seguir trabajando de todas maneras. Al menos en esta mesa hay consenso. Bueno, hay manos levantadas, ya no se ven, pero hay manos levantadas. De acuerdo. Nacho, ¿querías decir algo? Yo quería decir que personalmente yo estoy aprendiendo mucho en todo este proceso. Algunos no sé, llevamos años trabajando en nuestros grupos con consensos, pero claro, son grupos pequeños. Pero este salto a grupos tan amplios y de ideas distintas, trabajar por consenso, la verdad que para mí está siendo maravilloso, ¿no? Porque, claro, yo hace unos días cuando vi que éramos mayoría, entre comillas, los que queríamos esta reestructuración, yo decía, coño, hagámoslo de una vez. Y algunos insistían, no, hagámoslo por consenso. Y yo he aprendido mucho, ¿no? O sea, me parece muy lindo, o sea, me parece como una apuesta por algo novedoso, ¿no? Y claro, también el mismo movimiento también se ha dado cuenta de los excesos de que cuatro paren lo que quiere la mayoría y están como buscando soluciones, pero todo se está haciendo como con mucho aprendizaje, con las puertas muy abiertas, y para mí de verdad que es un aprendizaje muy grande, ¿no? Y luego, por ejemplo, en los barrios surge el mismo tema, ¿no? En el 2 de mayo ya ha surgido varias veces el mismo tema. No, si hay cuatro, hagámoslo. Y no siempre hay una voz sensata que dice, no, demos una oportunidad. Y el último día fui yo. Yo he aprendido y ya dije, demos una posibilidad al consenso. Tratemos de avanzar por el consenso, ¿no? Túnez fue el disparo, Egipto para mí fue la emoción. Yo creo que el aprendizaje y la enseñanza de España ha sido los barrios, ¿no? Uh-huh. Así que es muy posible que esto vaya yendo a otros países y cada país haga un aporte. Pero aquí el aporte creo que ha sido esta metodología del consenso y los barrios. Buenas tardes, seguimos aquí en Ágora Sol Radio. Os tenemos que pedir disculpas porque durante la emisión de esta tertulia que estábamos teniendo con los compañeros de las distintas comisiones, el servidor que nos deja emitir por internet se ha caído, son errores que pasan y bueno, pero aquí siguen nuestros portavoces y podemos seguir con la tertulia en este momento. Estábamos hablando de cuál sería el futuro del movimiento sin la acampada, ya que como hemos analizado, pues la acampada de Sol, la Puerta del Sol, se ha convertido en los últimos días en un símbolo. Entonces creo que la palabra la tenía Álvaro, no sé si podría seguir argumentando su punto de vista. Vale, pues mi punto de vista es que ya se ha conseguido algo muy importante, que es que la gente hable. La gente hable tranquilamente de su opinión, también en asambleas, pero también fuera de las asambleas. Y que esto se llegue a los barrios, que se vea que hay un montón de gente descontenta y con ganas de crear algo nuevo. Y simplemente así, entre todos para adelante, pero comunicarnos, dar importancia a los problemas que tenemos realmente, no a los problemas que nos quieren hacer pensar, como el fútbol sería un ejemplo. Y pues eso, que la gente siga comunicándose y difundiendo, y a ver si esto llega a cuantos más sitios mejor, que vamos, que creo que el poder en realidad lo tienen las personas, ¿no? Y una cosa personalmente que he aprendido aquí es el sentimiento de responsabilidad, que si tú tu vida la quieres dejar en manos de otro, eso no requiere ninguna responsabilidad. Pero luego vienen los problemas. Si tú realmente quieres decidir sobre tus cosas, las cosas tanto de tu barrio, de tu ciudad y del mundo entero, pues requiere una responsabilidad y requiere mucho más sacrificio, pero creo que es mucho más enriquecedor. Lo que está claro es que, bueno, al fin y al cabo, tarde o temprano, la acampada va a ser desalojada y vamos a tener que hacer o abrir otros frentes de acción. Bajo vuestra opinión, ¿qué pros y qué contras existen en cuanto a quedarse en Sol o a desalojar y participar en los barrios? ¿Encontráis todo beneficios? ¿Encontráis algún tipo de problema o de desventaja? A ver, en mi opinión hay beneficios y son buenos. Que la gente sensibilice de la opinión que ellos mismos tienen. Porque muchos de ellos no se dan cuenta que ellos pueden opinar. Yo he invitado a muchas personas a explicar sus formas de pensar para que no se sientan aisladas. Si esto es para todo el pueblo. A ver, puede ser de derechas, de izquierdas, de centro, de su barrio, donde quieran que sean, al fin y al cabo. Lo que queremos explicar es que los partidos políticos antes tenían unas ideas, unos criterios. Y iban por un lado, por uno y por el otro. Y ahora no. Simplemente quiere llenar el saco, la saca y punto. Los ciudadanos no creo que sean tan torpes que no piensen en lo que está pasando. Todo le cuesta más, la vivienda. Tienes que estar pagando toda tu vida la vivienda y cuando eres mayor, encima, Bueno, no, ahora tienes que jubilarte más tarde encima. La cuestión es que al final tendremos que... Estamos alquilados ya, nuestra vida es alquilada. Ya no podemos pensar en un futuro que dependa de nosotros. Tiene que solo depende ya del gobierno que nos gobierna. Y al fin y al cabo es lo que creo que maltrata al ciudadano. Bueno, yo con respecto a esta última pregunta que planteas, ¿qué ventaja puede tener seguir y qué desventajas? Bueno, la ventaja, de alguna manera, es que tener ocupado un espacio tan simbólico como Sol, de alguna manera es una demostración de fuerza. Lo que pasa que, personalmente, creo que la fuerza ya empieza a estar interiorizada en todos nosotros. Así que, si aquí estamos hablando de que uno se tiene que hacer responsable, por un lado, ya está dentro de uno esa revolución. Por otro lado, ya parece que ha quedado demostrado, después de 2 semanas, que esto en los barrios funciona. Parece que también está demostrado, después de la semana pasada, que esto ya está en las ciudades y que somos capaces de organizarnos y consensuar algunas acciones mínimas. Así que la desventaja es que todo tiene su evolución y su ritmo, y si esto no lo cortamos, se va a cortar solo y va a degenerar. Así que yo creo que irnos, cuando nosotros decidamos, con una gran fuerza, es una mayor demostración de fuerza y una apuesta por el intangible de que la revolución está funcionando ya. También quería decir que creo que va a haber avances y retrocesos. Por ejemplo, en mi barrio el primer día estuvimos 500, la última estuvimos 200. Seguramente volveremos a ser 500, eso no debe asustarnos. Seguramente cometeremos errores como movimiento, pero creo que iremos encontrando el camino. Y personalmente creo e intuyo que el destino de esta revolución en España, como lo queramos llamar, está ligado a que esto funcione en otras ciudades e incluso a nivel internacional, porque el mundo ya es uno, el mundo ya se ha quedado muy pequeño, no solo porque el Facebook e Internet no nos une, sino porque hay una nueva sensibilidad que nace y creo que es mundial. Así que yo creo que el futuro, con avances y retrocesos, es posible, es viable, pero está íntimamente relacionado con que este espíritu también esté en otras ciudades y en otros países. Y creo que esa es la apuesta que hacemos algunos, ¿no? De que sea una revolución total porque es social, porque es personal y porque es mundial. Esa es un poco mi reflexión. Bueno, respecto a eso, a los pros y los contras, está claro que esto casi todo es un pro. Porque, como hemos dicho, esto es una organización mundial, se ha llevado mucho más allá, hemos conseguido conectar una serie de gente que, si bien tiempo atrás estábamos organizados, pues eso, en asambleas de centros sociales o asociaciones de vecinos, otra serie de plataformas, por fin hemos conseguido, como decía el compañero, una sensibilidad común, un despertar en todas las ciudades. Y es que es eso, la semilla está sembrada y esperar recoger la flor sin prisa, que no nos presionen, y habrá avances y retrocesos, pero mientras sigamos siendo nosotros y nosotras mismos, no tenemos que tener ningún problema. Contras, está claro que también hay contras. Llevamos aquí ya más de 15 días y estamos todos muy cansados, hay un desgaste físico, pero nunca hay que pretender, nunca vamos a perder la fuerza, como decimos a todas horas. Aquí todos somos necesarios, pero ninguno somos imprescindibles. Podemos irnos a nuestra casa a descansar y volver el próximo día, que tenemos que tener claro que esa sensibilidad común va a seguir. Contra no va a ser ningún momento que nos legalicen o que nos legalicen. Desde el primer momento no nos guiamos por eso, no nos vamos a guiar ahora. Este movimiento nos da igual que sea ilegal ni que sea legal, no nos vamos a negar porque sea una cosa o la otra. Entonces, poquito a poco y a seguir. Yo creo que principalmente son pros, aunque para mí también la ocupación de Sol es una muestra de mucha fuerza y un símbolo, pero creo que esto ya está, como ha dicho el compañero, dentro de cada uno y sigue para adelante. Y no tengo nada más que añadir. Entonces, digamos que de todas esas razones, es decir, ha llegado un momento en el que se ha tenido que decir, basta, vamos a llevar esto más allá, vamos a irnos de aquí, pero continuar la lucha. Para vosotros, desde vuestro punto de vista o desde lo que habéis notado en vuestra comisión o habéis llegado en consenso, ¿cuál ha sido el punto determinante o la gota que os ha empujado a decir esto lo tenemos que llevar ya fuera? No creemos que pueda ser sostenible la acampada y queremos llevarlo más allá. ¿Qué creéis que ha sido para vosotros el momento o el instante en el que habéis creído que esto, bueno, ya tiene que cambiar? Para mí el instante es cuando las personas se agotan. La gente empieza con mucha fuerza, como todo. Es como las carreras de bici. Hasta que llegas a la meta, uf. pero claro, la gente se acaba cansando, va lento como todas las cosas, y creemos, yo el primero, que va a ir a mejor y ojalá, pero la gente empieza a cansarse, ve que es muy lento, se fatiga. Yo he visto a muchas personas llorar, tener que ir al psicólogo con ellos, porque piensan que toda su lucha, todo su afán y sus sueños se pierden. Y yo les digo, no es que se te van a perder. Lo que pasa es que también estás cansado, llevas aquí mucho luchando y con tus ideas, con tu cariño a la gente. Pero al fin y al cabo, todo tiene que tardar. Y al fin, es lo que pienso, que al final con tener esperanza, y yo creo que sí va a llegar a algún buen término. Y no puedo más decir más. Bueno, yo no creo que sea tanto como lo que la situación sea insostenible, pero el momento que a mí me ha hecho decir ya basta, nos vamos de aquí, ha sido día a día desde la comisión de información ver a todo el mundo cómo te da ánimos, cómo te dice que está contigo, cómo tiene esperanza, cómo tiene ideas nuevas, y no es tanto como que nos tengamos de aquí porque esto sea insostenible. Si por algo es insostenible es porque se nos queda pequeño, como decías antes, el mundo ya es uno, es decir, ya tenemos que extendernos a los barrios, es decir, ya esto es pequeño, aspiramos a mucho más, no solo a la plaza de la Puerta del Sol, aspiramos a cada plaza de cada barrio, a cada plaza de cada ciudad, a la plaza de cada país y a la plaza de todo el mundo. Entonces es eso, poco a poco irnos extendiendo. La sensibilidad común ha nacido, no es que el sol sea insostenible. Si por algo es insostenible es porque es pequeño, porque necesitamos algo más, porque todo ese apoyo de la gente ya nos ha dado toda la fuerza, ellos son la fuerza, a saber darle salida a toda esa voluntad. Bueno, yo creo que también el principal motivo es la opinión pública. Sobre todo por el desgaste que están intentando hacer los grandes medios de comunicación de nuestro movimiento. Y creo que recoger y dejarlo todo en condiciones sería una forma de demostrar que somos gente respetuosa. Y porque también decir, yo creo que las personas que están viniendo al sol desde el principio hasta ahora están viendo que todas las mentiras que se están diciendo, que se está tratando de decir que pues cada día una cosa nueva, desde que nos financia ETA, que nos financia el gobierno, que esto está en condiciones insalubres, cuando después ha venido la inspección de sanidad y el campamento ha pasado a la inspección de sanidad, pues de un montón de cosas que creo que pueden cambiar la opinión pública, que desde un principio parece que no ha sido, que ha estado a favor de nosotros. Y creo que ahora es un momento de llegar a los barrios y seguir dando ejemplo allí. De convivencia y de respeto y vamos, tener claro que en cualquier momento podemos volver, porque la fuerza la tenemos y se ha visto que de esta manera no estamos tomando nada que no es nuestro, sino que estamos tomando una plaza que es de los ciudadanos, no del dinero y de los que lo tienen. Bueno, y si esta noche en la Asamblea General se decide finalmente que bueno, que la acampada se disuelve o que se levanta, ¿cómo creéis que se mantendrá la estructura y sobre todo el funcionamiento de las comisiones de una manera descentralizada? Porque hasta ahora era todo muy fácil, estaba todo aquí concentrado en Sol, pero ahora toca una labor bastante importante en cuanto a que el movimiento 15M no se desintegre y que las comisiones sigan funcionando. Pues no lo sé, pero yo lo que imagino es que ¿por qué no los grupos de trabajo y las comisiones pueden seguir funcionando y funcionar aquí cerquita? Igual que nos sentábamos ahí en Cortilandia algunos grupos o comisiones, ¿por qué no seguir haciéndolo? Yo procuraría seguir haciéndolo. O sea, yo personalmente ya estoy en mi barrio participando y sumando en una comisión en mi barrio, pero también quiero seguir apoyando en alguna comisión acá y sería muy bueno seguir reuniéndonos en la calle, al menos hasta invierno, seguir reuniéndonos en la calle aquí cerquita para que esto siga siendo un símbolo. Y como decía Jorge, ¿por qué no una vez al mes venir aquí todos y hacer un fiestón? Es decir, que nos quedamos con una parte muy pequeñita de la plaza, con un stand o como se llame, pero la plaza sigue siendo de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué no seguir reuniéndonos en la calle sentaditos sin molestar y una vez al mes, o cuando haya algo grave, venir aquí y tomar de nuevo todo? Eso es lo que yo imagino. Sí, bueno, está claro que es mucho más complicado una vez renunciado a este símbolo que es la Puerta del Sol, la coordinación de todas las comisiones, pero si vienen espacios que son de todos, como es la calle, nos podemos reunir, también podemos tener la posibilidad de tener espacios físicos, más edificios, más centralizado, pero no es una cosa que nos deba preocupar, si, mientras tengamos las ganas y saber coordinarnos, que tampoco es una cosa tan difícil, estamos demostrando. Llevamos 2 semanas aprendiendo a pasos de gigante. Yo llevo también otros años atrás avanzando poquito a poco, pero en estas 2 semanas estamos aprendiendo muchísimo a coordinarnos entre todos, y no creo que 4 lonas sean esa coordinación. Es decir, esa coordinación va mucho más allá. Entonces podemos eso, desde la... En Cortilandia, en la plaza de Jacinto Nuevamente, las plazas son nuestras y podemos seguir yendo desde los barrios igual. Es decir, la acampada, las lonas, el dormir en un sitio no te da la fuerza. Te da la fuerza las asambleas, te da la fuerza el apoyo de la gente y el seguir ahí. Está claro que será un cambio para mucha gente que estamos a gusto durmiendo ahí todas las noches. Pues bueno, yo no soy el que está a gusto claramente durmiendo en el suelo. Es decir, a mí aquí me lleva a otra cosa, no me lleva el poder dormir rodeado de gente, que sí, que da calor, que te da fuerza. Pero lo mejor es la fuerza de las asambleas, el dialogar y el ver que está esa comunicación. Y esa comunicación se tiene durante el día, no necesitamos dormir. El movimiento no es una acampada, el movimiento es mucho más que eso. Es decir, de hecho, la acampada es una mínima parte, que es lo que nos ha ayudado a ver que todos estamos de acuerdo, a ver esa sensibilidad común y a ver que la fuerza que tenemos. Ya una vez visto eso, a seguir con el movimiento. Estoy de acuerdo con mi compañero Jorge. Aparte de eso, las asambleas ya las llevamos en el corazón. Que no nos reunamos no significa que no puedas hablar con un amigo, con un vecino, y sensibilizarte con esa persona y decirle, oye, ¿te parece bien lo que están haciendo los gobiernos que nos gobiernan? Y hacer, y moverse. Antes, cuando yo era muy pequeño, había huelgas generales. La gente no estaba de acuerdo con una cosa y se movía toda España. Y los españoles decían, esto no lo quiero. Resulta que por motivos que todos creo que saben, ya no pasa esas cosas. Pero al fin y al cabo, nos podemos reunir, hablar. Todo el mundo hace botellón en Madrid, en muchas ciudades de España, por causas que todo el mundo también sabe. Pero haciendo el botellón, puedes también hablar con la gente, decirle, oye, ¿qué te parece lo que está pasando aquí? Que la vivienda es muy cara, que los trabajos te pueden despedir sin ningún motivo. Que no tiene, el futuro no lo tienes ya pensado. Digo, el día de mañana me voy a comprar una casa y voy a ser feliz. Voy a tener un trabajo, voy a meter el dinero al banco y no me lo van a, entre comillas, no me va a desaparecer o no me van a cobrar más de la cuenta. Todas estas cosas, al fin y al cabo, los ciudadanos no creo que sean tan ignorantes. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas son inteligentes. Y al final, esto tenía que estallar. Que el 15M es el movimiento de todos los ciudadanos. Y no de españoles, de todo el mundo, que hay en el sol, hay de toda clase de personas. Hay gente que viene a vincularse con el 15M y hay personas que no, pero es lo que pasa. La ciudadanía de cada uno es diferente. A mí me han preguntado señoras, ¿y cómo permitís que vengan esa gente aquí? Y yo le he dicho amablemente, yo señora, yo lo lamento, pero yo no puedo echar a esa persona de la plaza, porque la plaza es de todos. Yo puedo indicarle, oye, por favor, tu comportamiento está haciendo daño a los demás. Pero también me puede contestar mal y ya no vamos a entrar en polémicas y tal. Pero al fin y al cabo lo que pienso es que el orgullo de haber estado en el 15M lo deben tener todos los españoles, porque aunque no estés, no significa que no hayas estado, porque se está con el corazón también. Y los españoles no somos tontos, ni los europeos, ni el mundo. Y es lo que puedo decir por ahora. Yo totalmente de acuerdo con mis compañeros y además añadiría la parte emotiva con la gente que he conocido aquí, que yo creo que esto es una experiencia que la voy a recordar toda la vida. O sea, es el gente, tanto gente que he estado diariamente con ellos como gente que quizá he estado una hora nada más, pero hablando de cosas muy interesantes, he visto muchas ganas y creo que esto va a salir para adelante. Creo que hemos creado una especie de familia y no se va a olvidar tan fácilmente, aunque a algunos les duela. Agitan las manos por aquí, estamos todos de acuerdo con eso. Y bueno, antes de cerrar la tertulia, tenemos una última pregunta, y es que sin duda el movimiento ha sido un éxito, sobre todo por la respuesta social y de organización que ha tenido, pero si estuviese en vuestras manos cambiar algo o mejorarlo, haciendo y echando un vistazo atrás, ¿qué cosas habríais modificado o mejorado ahora que ya sabéis cuál ha sido la repercusión y el final de... Que va a tener, bueno, la acampada? Hombre, lo que yo he vivido son, por ejemplo, muchos... Ya hablo de la experiencia personal mía, ¿no? Desde comunicación, un caos total, Pero no sé si eso es evitable, es decir, igual ha sido parte del juego. O sea, muchas veces nos hemos dado cuenta, hemos ido dando cuenta del error que cometimos ayer en comunicación y con la prensa. Ha sido inevitable, hemos ido aprendiendo. Y como de alguna manera ni siquiera nosotros, porque claro, nosotros a su vez éramos tributarios de la asamblea, no, realmente no se me ocurre nada. no sé qué decir. Porque igual todos los fallos que hemos cometido son errores de danza, pero no la danza misma. Entonces yo creo que ha ido todo bastante bien, todo ha sido caótico, de verdad que en comunicación era caótico todo, porque venían los periodistas, no sabíamos qué decir, lo único que decíamos es, venga después que en la asamblea decidiremos, no se decidía nada, al día siguiente había que decirlo, no lo sé. Al menos se ha demostrado una capacidad de adaptación muy importante, ¿no? Muchísimo, y ha sido un éxito, por ejemplo, el tema de que seamos rotativos, también los portavoces, por ejemplo, lo que yo conozco es maravilloso, ¿no? Porque tampoco nadie es la cara. Así que en parte hemos vuelto locos a los periodistas nosotros, pero también ha estado muy bien desarmarles un poquito, ¿no? Porque ellos vienen con idea, bueno, ¿qué puntos decís? ¿Qué puntos proponéis? Y claro, nosotros nos poníamos un poco a la defensiva al principio, sí, eso sí. Un poco, incluso algunos dudaba y se filtraron cosas, por ejemplo, del grupito de política a corto plazo, se filtraron como si fueran de todo el movimiento, por ese miedo a que el sistema nos decía, tenéis que proponer algo, y caíamos en la trampa de no tenemos nada que proponer. O sea, igual algunos días hemos dudado de nosotros mismos. Exactamente, ya que es nuestra voz, nosotros decidiremos cuándo vamos a abrir la boca. Eso es. Y al principio estábamos un poco inseguros, y algunos errores se han cometido por esa inseguridad de no creer en nosotros mismos. Pero bueno, errores de danza y no la danza mismo. ¿Perdón? Ahora sí creemos. Yo creo que sí. Sí, bueno, igual que dice el compañero, a mí pocos errores se me ocurren, porque esto ha sido un aprendizaje, eso, como he dicho antes, a pasos de gigante. Y vamos muy poco a poco, ¿sabes? Si no tenemos ninguna prisa, a lo mejor hemos caído muchas veces en la presión por parte de la sociedad, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, y no nos tenemos que guiar por eso, pero lo hemos aprendido también muy bien, estamos aprendiendo a comunicarnos de una manera que hasta a mí me asombra. Sí que puedes señalar un poco que nos tenemos que bajar cada uno nuestro ego en las asambleas, aprender a crear esa inteligencia colectiva, en vez de dar mi opinión personal y acercarme en darlo, aunque lo hayan dicho 50 personas antes, pero vamos muy bien. Es decir, no hay ningún error que diga, joder, pues esto es que no se vuelva a repetir, porque estamos aprendiendo, es una cosa que nunca antes se ha hecho y... Ha sido brillante, ¿sabes? Vamos muy poquito a poco y, joder, para ir muy poco a poco vamos muy rápido. De hecho, llevamos solo 3 semanas, que esto cuando lo abstraigas, yo pensaré dentro de 50 años, en 3 semanas todo lo que hicimos, ¿sabes? Cuando se estudie en donde se tenga que estudiar o cuando se lea donde se tenga que leer, estas 3 semanas no serán nada. Y yo pienso en la serie de experiencias que hemos vivido aquí, en todo lo que hemos avanzado, y realmente es muchísimo. Entonces no se puede ver un error ahí, claro, muy puntual, porque todos han sido aciertos, poco a poco. Al fin y al cabo, lo que me dice mi compañero es justo lo que es, pero también nunca podríamos cambiar nada porque ha hablado el pueblo, y el pueblo lo es mucha clase de gente, estudiantes, trabajadores, de todas clases, y cada uno tiene una opinión, pero todos íbamos a la vez diciendo algo, que no nos representaban los políticos. Justamente era eso, que estamos hartos de sentirnos abandonados, de no poder decir, basta ya, lo estáis haciendo mal. Sabemos que en la política que hay ahí ha habido políticos que han hecho malas cositas, ¿sabes? Lo voy a decir así para que no suene tan mal, pero sabéis lo que estoy, me refiero. Y dicen, no, después de las elecciones, perdona, si yo robo una gallina en un pueblo, me condenan a 6 años de cárcel, y una persona que ha, entre comillas, no lo voy a decir tampoco, cambiado de sitio. Ahí está, muy bien, compañero. Lo cambia de sitio. Claro, lo hacen más tarde porque les perjudica a ellos no ganar mucho dinero. Pues me parece a mí que los españoles y europeos y todo el mundo no estamos de acuerdo con eso. Así que españolitos y españolitas y el mundo, adelante, que somos muy valientes. Hay que tirar millas. Yo también diría que... aunque habrá cosas que no se han hecho perfecto y todo, es un proceso de aprendizaje, y creo que ha sido muy, muy correcto todo, como ha salido y cómo sigue saliendo. Y aunque saldrán problemillas, saldrá todo, es como la vida misma y la eterna pregunta de ¿qué harías si volvieras a tener 18 años y supieras todo lo que sabes ahora? eso no es posible. Así que, no sé, yo creo que a seguir para adelante e ir construyendo, aprendiendo de los errores y que tenemos mucha fuerza y vamos a conseguir algo. Muy bien, pues Nacho, Jorge, Enrique y Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí y que sigamos aprendiendo. Y hasta la próxima. La persiana. Bueno, pues seguimos aquí en La Persiana. La ahora Persiana. Entramos ya en la parte más distendida del programa, con un poco de espacio para el humor, después de todas estas reflexiones que hemos tenido. Y para empezar, vamos a ir con nuestra sección de Indignados por el Mundo. Indignados por el Mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha. Estamos en la lucha, no nos volverán ya en España. Dijito jóvenes que son, sí, no nos moverán. Y para nuestra segunda edición de Indignados por el Mundo, no hemos hecho ninguna entrevista por Skype ni nada de eso. Hoy nos hemos traído a un indignado por el mundo aquí, a La Persiana. Es Antonio. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antonio es nuestro colaborador habitual de las noticias más frescas de Grecia. Sí, es verdad. Y hoy nos va a dar su testimonio como, bueno, como griego que vive aquí en España y queremos saber cómo estás viviendo el movimiento aquí como griego, pero también desde aquí. ¿Cómo lo vives, el que está pasando en Grecia? Maravillosamente, porque Grecia ya tenía que despertar hace mucho tiempo. Noticias frescas y más bien calientes, ¿no? Diría yo, por cómo está la gente ahí. Bueno, sí, he hablado con personas de allí que lo vive muy bien porque es algo muy diferente de las manifestaciones del pasado cuando estaban dominadas por anarquistas, ultraizquierda. Ahora la gente, por la noticia que tengo, porque lamentablemente yo no vuelvo a Grecia desde hace mucho tiempo, por la noticia que tengo, había un campamento, y hay también un campamento en Sindagma, donde las personas allí, los gerentes, como puedo decir yo, no quieren más personas que sean afiliadas políticamente. Entonces es algo independiente que surge del pueblo y que se desarrolla por voluntad del pueblo. Es como decíamos antes, es el movimiento hermano de... Sí, es el movimiento hermano hasta... La emoción es ver también allí todas las banderas, muchas banderas españolas con la insignia delante del Parlamento que dice qué hora es, ya es hora que se vayan todos, es escrita en castellano. Entonces ya, yo no me lo esperaba esto, porque conociendo un poco a los griegos sé que son bastante orgullosos de sí mismos y de su propia cultura. Y han demostrado aquí que han evolucionado. Uh-huh. Y bueno, ¿tú desde aquí cómo pensaste que podrías contribuir al movimiento, a todo lo que se estaba fraguando allí, desde aquí? Desde aquí, estoy metida también en las redes sociales, que son muy importantes. Uh-huh. Y estoy también en contacto con gente de Grecia. Sobre todo con que me llevo bien con españoles que residen en Atenas, que están en democracia real ya, o en organismos paralelos, que son, y eso hay que de qué sentirse orgullosos todos, son los muchos españoles que allí han impulsado la cosa. Porque en democracia real ya, y ahora quiero hacer un... No quiero decir un piropo, bueno, quiero elogiar a esta persona, una Isabel, que si hoy es desde Grecia, la saludo un montón, que ha sido una gran luchadora, que ha fundado el grupo de Facebook Democracia Real Ya, Estado del Malestar Grecia, y con muchos conciudadanos españoles ha desarrollado y ha claramente involucrado también a los griegos dentro del movimiento. Entonces eso ya es una señal de hermanamiento entre los dos pueblos. ¿Y tienes constancia de que se haya realizado algún movimiento paralelo en Grecia? No sé, algún grupo de españoles que aprovechando el 15M también salieran a las embajadas a protestar o se unieron directamente. Sí. También están en Facebook las fotografías, con insignias en griego, en español y hasta en inglés. Yo los he visto. Esto está muy bien. Me alegra muchísimo. Que no creía que había muchas que hubiera muchos españoles en Atenas, pero veo que sí. Y Antonio, sí. No sé si tú podrías hacernos una comparativa entre estas revueltas que están teniendo ahora lugar con motivo del 15M, sí, y las que, recordemos, ocurrían hace un año también con motivo de los recortes por parte del gobierno de Papandreou y no sé. Bueno, el año pasado hubo también víctimas, ¿no? Porque así, muchos de estas protestas también el año pasado y también las otras del pasado, como la del diciembre del 2008 cuando mataron al chico de 15 años, fueron dominadas por algunos grupos bien específicos. Hasta hubo matanzas el año pasado con las tres personas que murieron en el banco, ¿no? En el Banco Marfín, en Odo Stadio. Y este año es muy diferente la cosa, porque no es precisamente política. Hasta como aquí en España veo que, aquí en España sobre todo veo que la izquierda tradicional se ha sumado muy tarde y ha querido sacar tajada de las cosas que habían preparado otros. Allí, como yo, por ejemplo, de la izquierda tradicional, en Grecia yo no tengo ninguna confianza, porque hasta yo, el Partido Comunista Griego, todo el arco, la izquierda del arco parlamentario, no ha hecho nada. Es algo que ha surgido de los ciudadanos, porque ya están hartos de Papandreou, de todas las monarquías, porque los partidos políticos griegos son una monarquía hereditaria. El PASOK está dominado por la familia Papandreou desde hace muchos años. Abuelo, padre y ahora nieto. De la derecha, Karamanlis o la familia Mitsotakis. Entonces ya estas personas que no tienen nada que decir a los atenienses y a todos los griegos en general, tienen ya que irse y el pueblo tomar conciencia que se puede evolucionar. Lamentablemente, pero hay también diferencias entre España y Grecia sobre el hecho de que allí la cosa está peor porque hay un riesgo de quiebra siempre pendiente. Entonces tiene que irse muy, muy, muy rápido. Y las noticias que he leído hoy sobre lo que pasa dentro del partido de gobierno del PASOK, que algunos no quieren votar las medidas de austeridad, o no quieren votar, o quieren un debate interno donde se explique los motivos de estas medidas, entonces hacen presagiar algo muy tenso. Está claro que los griegos tienen sus propios problemas ahora mismo en la Plaza Sintagma, manifestándose contra el poder, contra el gobierno, pero ¿tú sabes cómo se ha recibido, qué imagen se tiene desde Grecia del movimiento 15M y de lo que se ha desarrollado aquí en España? Sí, sí, que están siempre en contacto con los griegos de allí y que alaban mucho a Sol, que tengo también testimonios en las redes sociales de muchos conocidos a los que yo saludo muchísimo, que en Sol dicen muchos dicen a mí, porque he participado yo también en lo poco que puedo participar, también hemos abierto el camino, Sintagma se pronuncia así en griego, ha seguido y ahora espero que sigan también Italia y Portugal, que están muy mal. Bueno, y aparte de lo que se está haciendo, ¿cómo ves tú el futuro? Es decir, ahora está la plaza, ¿puedes decirlo? No quiero fastidiar tu idioma. ¿Sintagma? Sintagma. Sí, bueno, mi griego no lo tengo muy bien entrenado. Sí. El caso es que los movimientos que se están realizando allí en Grecia, sí, ¿hasta dónde crees que pueden llegar? ¿Cuál es el límite o no hay límite? Conociendo a los atenienses y a todos los amigos de Grecia, yo creo que no van a parar. Nunca han parado en su vida y manifestando, sino creo que van a parar así, porque si estas personas que desde 1974 se han sucedido el poder en el país y aún están y aún tienen mucha prepotencia, porque los comentarios de los políticos griegos aún ahora que están atemorizados por estos actos de los ciudadanos, actos legítimos muchas veces para mí, no bajan de prepotencia, entonces no hay que no veo por qué tienen que parar las cosas. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias, gracias por aportar tu testimonio a la sección de Indignados por el Mundo. Te esperamos el jueves con nuevas noticias sobre Grecia. Gracias. Y vamos ahora, vamos a detener por un momento esta parte del programa que es más distendida, más de humor, porque Lourdes, nuestra compañera de Agora Sol, nos trae noticias recientes de lo que está pasando ahora mismo en la Asamblea General. Buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes. Buenas noches, tendríamos bueno, que sí, decir buenas también. Buenas noches. Bueno, pues os cuento. Ahora mismo está la Asamblea parada porque solo tres personas han votado en contra, radicalmente en contra, de que la acampada Sol se levante el día 12, este próximo domingo, tal y como ha propuesto la Comisión de Legal. La Comisión de Legal lo que ha dicho es que propone que se levante la acampada Sol el día 12 en un periodo de 12 a 6 de la tarde y que se lleve a cabo por una nueva comisión que se cree justamente para este efecto, para levantar la acampada y para organizar un evento festivo reivindicativo para, bueno, para que la salida de Sol sea un poco más, sea triunfante y sea más fuerte. Lo que pasa que, claro, cuando la gente que hay allí, pues que rondarán, no sé, las 400 personas más o menos, han votado, todas estaban a favor, salvo tres personas, que ahora mismo iban a tener un turno de palabra para exponer cuáles eran sus motivos. Lo que pasa que, bueno, para venir a contaros esto, pues, y justamente aprovechando este tiempo en el que estas tres personas se estaban preparando para hablar, pues he subido para contároslo. Entendemos por tres, como por tres personas individuales y no por un grupo reducido. No, tres personas individuales, no era un grupo. De hecho, una persona estaba en un lado de la asamblea y otras dos estaban juntas, entiendo que, bueno, se conocerían entre ellas, pero vamos, tres personas a título individual. Por eso, ante estas tres personas que han dado su negativa, la Comisión de Legal ha vuelto a incidir en que si hay cualquier persona o colectivo a título individual que se quiere quedar en Sol, la propuesta no es exclusiva, o sea, pueden quedarse ellos como personas, como colectivo individual que no está dentro de la acampada. Y por eso lo han vuelto a reiterar. Sin embargo, bueno, ahora iban a discutir sobre cuáles eran los planteamientos de estas tres personas. O sea que al ser un número tan bajo representativamente, los únicos efectos que tendrían sobre la acampada es que en caso de ser favorable la decisión de marcharse, la acampada se desalojaría y esas tres personas que están en contra pueden tomar la decisión de quedarse. Sí, claro, pueden tomar la decisión de quedarse. La cuestión es que estas personas se consideren como colectivos individuales ajenos a la acampada y no creo que ese sea el caso. Es decir, que estas tres personas, si no están de acuerdo, pueden llegar a en este sistema de votación, pueden llegar a bloquear la propuesta que todo el mundo está dando por buena. Uh-huh. De acuerdo, Lourdes, pues muchísimas gracias por tu aportación. Recordad que podéis escuchar a Lourdes todos los martes de 6 a 7 de la tarde en La Soleada Verde. De 7 a 8, perdón. Y ahora, antes de continuar con nuestra sección de humor, vamos a dar paso a una banda que está empezando, que se llama Sonob. Su disco se llama Cero Grados. Y ahora escuchamos el tema instrumental, a ver si lo sé decir, Kubiak. Kubiak. La Persiana. Armagesol. Como habéis podido escuchar, ya estamos aquí en Armagesol, la sección más intrépida y más divertida de nuestro programa. Recordaréis que la semana pasada teníamos con nosotros a un reeducador de topos que se hacía pasar, que se llamaba Benito, y hoy lo tenemos con nosotros otra vez. Porque esta vez nos va a mostrar... Bueno, buenas tardes, Benito. Buenas tardes. Estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Hoy nos va a mostrar cómo se reeduca un topo, cómo se encanta un topo. Hoy os he traído un topo para una pequeña muestra. Hola, buenas tardes. Este es noches, el topo. Ya, no. El topo. Es que no sé, no, porque como soy topo no veo. Bueno, ahora, cuando yo te diga, hablas. Por ahora... Vale, cuando usted me diga, hablo. Eso es. Señor Benito. Eso es. Como te he enseñado, ¿eh? Bien, perfecto. Primero quiero saber... Ni una palabra hasta que usted me diga permiso. Bien, correcto. Lo primero que tiene que hacer usted es decir si quiere o no su nombre. La verdad es que ya que he llegado hasta aquí y estoy saliendo del armario de topo toda una vida encerrado, pues me gustaría, sí, decir mi nombre. Pues nada, adelante. No, dígalo usted, que a mí me da vergüenza. Es que eso es algo muy personal y creo que para tu terapia. Tu terapia viene bien el hecho de que tú ya asumas la responsabilidad de salir y decir tu nombre como estopo. Está bien, señor Benito. Lo digo. Me llamo Mariano y soy topo. Hola, bien. Mariano. Gracias. Bien, por favor, apoyémosle muy bien, María. Es un... Me quieren. Efectivamente. Una vez que te has liberado de tu topez, de lo que llevas encima. Bueno, estoy en ello. A veces tengo mono y entonces me cuelo en alguna reunión de algo para sentir otra vez la adrenalina del topo que se nos dispara cuando estamos topeando. Claro, pero eso poco a poco tenemos que ir ya dejándolo. Cada vez hay que ir quitándose un poco. Ya hemos dicho que solo miércoles y viernes vamos a ir a reuniones. Uh-huh. Bien. A ver si se nos va a hacer el topadicto a las reuniones de no topos. No. Lo que dice es cuando me cuelo a las reuniones de gente que hace otra cosa y simulo ser uno de ellos en plan topo. Claro, eso es. Por ejemplo, este miércoles, mañana, me he metido en una peña del Rayo Vallecano y voy a ir de topo de aficionado del Rayo. Eso el miércoles, para así. Y de paso me entero a ver qué coche se va a quemar la semana que viene y esto. Y el viernes tengo otra reunión en un club de fumadores. Yo no fumo, pero voy a hacer que fumo porque soy un topo. Bien, esto este tipo de acciones las hacemos para que él vaya entendiendo que puede probar ser topo, pero no volver a engancharse. Evidentemente siempre hacemos con lo que viene siendo lo que llamamos el topo mayor, ¿no? Que es como un hermano mayor, ¿vale? Entonces siempre va acompañado, siempre va con una pulsera identificativa para que todo el mundo en realidad sepa que es un topo. Eso pues me genera problemas en alguna que otra ocasión, pero ya lo voy llevando mejor, lo de la pulsera. Claro. Porque los topos tenemos una cualidad que es mimetizarnos con el entorno. Somos como los camaleones de la investigación policial. Porque yo era topoli, digo politopo. Politopo. Es que a mí me gusta más topoli. Lo que pasa que, claro, primero... Ven, vamos a empezar porque a ver, tienen que entender los pasos a seguir para... Es lo que yo denomino como las cinco T's. El método de las cinco T's. T de topo, supongo. No, de T. De T de varias palabras que surgen. Hombre, que da la casualidad que empieza topo también por la T. Pero en ningún momento lo hice con esa intención. En principio, tentativa. Tentativa. Que es un poco tentar. Tentar al topo y ver si verdaderamente quiere o no dejar el sendero del topismo. Y entonces lo primero que hay que decirle, Mariano. Sí. ¿Usted quiere dejar de ser un topo? A veces. No, Mariano. Sabemos, no podemos volver al principio. Sí, quiero, quiero dejar de ser un topo. Mi novia además me ha dicho que como siga de topo me echará de casa. Bien, eso es importante. La familia siempre, el apoyo de la familia siempre es importante para dejar de ser topo. Pero imagínese en mi caso, mi padre también era topo y él está muy decepcionado conmigo. Y bueno, lo de tu padre ya hemos hablado, que no tienes que seguir sus pasos, que... Pero es que era un gran topo. Mi padre era un gran topo. Ahí sí, fue un gran topo, pero ya no lo es. Ya no lo es, ya está jubilado. Sí, sí. Ahora lo que tiene es una plantación de tomates en Aranjuez. Eso es. Bien, el siguiente paso, una vez que él ya, con la tentativa, ha reconocido que quiere dejar de ser un topo, tenemos que empezar con lo que se denomina el tonteo. Tonteo. Es decir, nosotros vamos a ir a intentar jugar con él para ver si verdaderamente quiere o no quiere dejar de ser un topo. Es decir, tenemos que ver verdaderamente cuáles son sus posibilidades. Y entonces pues empezamos a hacer juegos, como en el que juegos de roles, que se llaman, a ver si verdaderamente nos niega el querer jugar a convertirse en otra persona. ¿Es así, Mariano? Es así. Esta es una de las pruebas más complicadas que hay. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, le decimos a Mariano, a ver, Mariano, haz que estás dentro de una comitiva acerca de lo importante que es para la fauna y la flora de la península el saltamontes común. Pues el saltamontes común es un animalico muy bonito que hay que respetarlo porque es... ¿Ves? Muy bien, ha saltado la alarma que nos indica que no estás queriendo... dejar de ser un topo. Vale. La verdad es que me importa muy poco la vida de los saltamontes. No lo voy a engañar. Eso es. Porque no soy un topo. No es que no seas un topo. Es que no eres una persona que te interesa en la vida de los saltamontes como para estar en una asociación que intenta defender la vida de los saltamontes común. La verdad es que eso era lo peor de ser topo. Cuando te tocaban cosas de saltamontes y dices, ¿esto a mí qué? Si esto a mí ni me toca ni nada. Y te tienes que quedar dormido. Tenía un amigo topo en una clase de español en Túnez. Sí. Y entonces toda la clase eran 40 chicas, todas con el velo islámico, y mi amigo el topo, que era un señor de 50 años con bigote. Y se dormía todo el rato en clase. Por eso le pillaron. No era un buen topo por eso. Era un topo que se le notaba. Sí, se era, notaba, era un topo. A mí yo era un topo... clásico. Recuerde lo que tardó en descubrirme. Bueno, en realidad no tardé tanto como tú piensas. Pero bueno, después del tonteo viene lo que viene siendo el torpedear. Que es básicamente empezar a darle señales tanto acústicas como de vídeo para que confundirle y en la confusión que quiera dejar de ser topo. Es decir, por ejemplo, decimos ¡Chi! Estoy confuso. Bien, hemos confundido al topo. Ahora, una vez que le hemos confundido, le tenemos que preguntar, ¿quiere usted dejar de ser un topo? No, me encanta ser topo. Es una de las cuatro cosas que más me gustan. Bien. ¿Cuáles son las otras tres? Las otras tres son acariciar una almohada, dormirme hasta tarde y ser topo. Pero de los de excavan en la tierra. Eso también es una afición mía. Eso puedo seguir haciéndolo, ¿verdad, señor Benito? Sí, sí, eso... Excavar en la tierra puedo... Eso para lo que viene siendo nuestra clase de topo no nos importa. Nos importa siempre y cuando no quiera usted pasar como un topo dentro de una comitiva de topos. Sería el metatopo. Claro. Cuando se producen esos casos, los topos nos anulamos a nosotros mismos y se produce un colapso del sistema y morimos. El mundo topil implosiona. Sí, porque se revierte una cosa sobre la otra, hace masa y al final uno pues explota. Y ya por último tenemos lo que viene siendo la T de terminar. Terminar. Terminar. Terminar, que ya es la fase final en la que nos movemos hacia un lugar que en este caso he decidido que fuese la radio. Porque este señor tenía mucha... Mariano tenía mucha afición a colarse en medios de comunicación. Sí, yo era topo de medios. Y también, pero de poli. Politopo de medios. Claro, de contertulio. Sí. Me gustaba mucho hacer de contertulio. Salía mucho en Intereconomía, en la SER, y luego a veces también iba a Radio Vallecas, que a mí me gusta ser topo mucho. Y aquí os hice un par de tertulias también, en Radio Agorasol. Benito, nos está sonando la alarma, no sé si eso indica algo. Pues que no ha superado. Lamentablemente, Mariano había venido aquí con la idea de que tenía que decir que no quería estar en la radio. No, que... no, pero eso lo estaba hablando en pasado. Estaba hablando en pasado. Ya, ya, pero da igual. Oye, hoy estoy aquí como topo. No, no, pero... Que deja de ser topo. Hoy era mi rito de iniciación, claro, de la vida fuera de lo topo. El metatopismo lo has llevado a un extremo en el cual ya empezamos a tener que pasar a la fase de la última fase que nunca la empleo, para empezar porque no empieza por T, tiene la T entre medias, que es el exterminio. ¿Exterminio de topos? El exterminio del topo en concreto. ¡Exterminio! Porque la idea es que Mariano tenía que haber dicho que no era un topo, que no le gustaba ser topo, que él no tenía que ser entrevistado ni siquiera, y no ha pasado la prueba. Y señor Benito, después de todos estos meses juntos, ¿me va usted a exterminar sin más? Yo no tengo un equipo para eso. Ah, ¿y cómo lo hacen? Es que prefiero omitir esos detalles porque no son bonitos. Pues tenemos un topo dentro de su organización y tenemos todos los datos y nos vamos a descontrolar y la rebelión de los topos seremos más que las personas normales y los infiltrados seréis vosotros. El clásico delirio de topo. No se preocupen, está todo controlado. Ahora se lo llevan mis compañeros en la jaula, que digo en... ¡Libertad para los topos! Bien, no se preocupen, está todo bajo control. Está todo bajo control. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Han probado alguna vez la técnica de la lobotopía? Lo estuvimos estudiando. La lobotopía funciona a veces. A veces. El problema es que a veces quitábamos más la parte de lobo que la de topo. También están los lobotopos. Los lobotopos. Son unos licántropos muy complicados de entender. No se rían. Esto es muy serio. Es decir, los lobotopos... Es decir, cuando un topo en luna llena se convierte en un lobo, es un problema muy grave. Porque aparte de querer infiltrarse en una organización, se la quiere comer. Entonces, llega a unos límites de un salvajismo. Se han dado pocos casos, ¿eh? Se han dado pocos casos. Yo personalmente he conocido uno. De hecho, tengo una cicatriz en la ingle que se produjo por un lobotopo. Y tuve que deshacerme de él en el momento. No hubo salvación posible. Los licántopos. Sí. Son unos animales que son fantásticos. Hay que entenderlos. Y eso es, pero... Cuidadito. Para que en las noches españolas no se deje de escuchar el hermoso aullido del licántopo. Bueno, y si quieren que les siga contando algo más de los topos, yo hoy de todas formas también había traído, ¿no? No quieren saber, pues no, pues lo que ustedes me digan. Adelante, ¿qué habías traído? No, quería hablarles un poco de los grandes mitos de lo... Están los licántopos, pero como ya hemos hablado de ello, pues tampoco tiene mucho más sentido. Quería hablar de los dos grandes topos de la historia. Está el gran topo, el topo padre, que no puedo decir mucho de él porque todavía no se ha conocido. Es decir, es un gran mito que todavía estamos tratando de resolver. Pero luego hay uno real que sí que fue ha sido el gran paradigma del topo. Que fue Topollillo. Pensaba que iba a ser Topollo. No, fue Topollillo. Topollillo, ahí donde se le veía, quiso conquistar el mundo. Quiso conquistar el mundo y lo quiso hacer a través de Susa. Empezó. Creo que no es el único que ha intentado conquistar el mundo a través de Susa. Quiso. Hombre, Gerardo. Es que pasaba yo por aquí, por Sol. Y nada, comentarles eso, que Topollillo pues en su día quiso conquistar el mundo y que si alguien le tiene como con gran afecto, pues que se lo intente quitar porque no quiso nada más que conquistar el mundo a través de los niños con sus canciones infantiles. Pero no lo consiguió. No lo consiguió porque le consiguieron contrarrestar los anteriores encantadores de topos. Claro, Benito es un encantador de topo. Ahora mismo existimos tres. Yo y otras dos personas. Johann Müller y Alberto Coma. Ya que estoy aquí, María, si me permites, tengo que hacer una pregunta a nuestro cazador, rehabilitador, encantador de topos. Hay una paradoja en su trabajo, en la que acabo de reparar. usted para cazar topos se comporta como un topo. Eso es lo más arriesgado de mi trabajo. No, pero ojo lo que usted viene proponiendo. ¿En realidad no es usted un falso topo? No, soy un en el momento del ataque soy un topo y tengo que comportarme como él. ¿Usted, Benito, se ha intentado encantar a sí mismo? Hubo un problema una vez, que es cierto que tuve que estar un tiempo sin ejercer, porque se podía producir un encatotopismo, que es cuando yo mismo me encanto y me convierto en topo y no sé si voy o si vengo. Pero sucedió eso una vez, gracias a mi compañero Johan Müller, otro gran encantador de perros. Uy, de perros, de topos. Pues que me están haciendo unas preguntas muy complicadas que yo no venía a responder. Y gracias a eso conseguí salir, gracias a él. Gracias a él. Claro, esa es una de las dos veces en las que el mundo topil implosiona. Una es encantarse un encantador de topos a sí mismo y la otra, sí, pues que un topo se infiltre en el mundo de los topos. Efectivamente. Son dos situaciones extremas que de una gravedad, es decir, el apocalipsis podía llegar. Pues dicho esto, vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, que es el profesor Ochoa. El profesor Ochoa. La persiana. Profesor Ochoa. Buenas tardes. ¿Usted es el profesor Ochoa? Sí, efectivamente soy el profesor Ochoa. Su voz me suena. Su voz se parece sospechosamente a Benito, el encantador de topos. No sé por qué lo dice. No le encuentro. Yo personalmente he estado escuchando a Benito y no le encuentro ningún parecido. De hecho, mi voz es mucho más bonita y astral. ¿Astral? Sí, porque mi voz viene canalizada por los astros. Explíquenos eso, por favor. Creo que nuestros oyentes, claro, están... A mí me ha invitado Gerardo aquí y yo ya trabajé con Gerardo. Entonces tengo que explicar un poco a lo que yo me dedico. Yo, en realidad, lo que hago es un poco... Es decir, los astros me hablan y yo canalizo lo que me han dicho y lo comento al mundo. ¿Y qué le han dicho esta noche, por ejemplo? Muchas cosas. Dígame algo en concreto. Es decir, no puedo... los astros hablan muchísimo. ¿Sobre la acampada de sol qué va a pasar? ¿Le han comentado algo? Bueno, antes de decirle mi predicción, tengo que decirle que siempre cuando yo hago una predicción, como le digo, yo digo lo que dicen los astros. Ni interpreto ni nada. Cada uno es muy libre de interpretar. Entonces yo digo lo que me digan y que cada uno interprete. Interprete a su libre albedrío. ¿Qué me han dicho de los astros de la acampada? Me han dicho que por un lado que es muy bonita, que lo hayan hecho en sol, que les gusta mucho como astros que son, que sea en sol, pues siempre les ha gustado mucho, les ha parecido muy bien porque el centro cósmico se junta mucho más y a una. Y luego aparte me han dicho que si el eclipse no llega, déjalo correr, que pronto amanecerá. ¿Y no crees que los astros se podrían haber unido al movimiento 15M? Porque, claro, el sol es el astro rey y por eso de la horizontalidad. El problema es que los astros no... Les da igual lo que pasa en el mundo. O sea, no, a ellos no les interesa. O sea, ellos saben del mundo, pero les da igual. O sea, que hay una acampada, bien. Que no la hay, también bien. Ellos... No. Pasan. Sí, ni entran, ni quitan, ni ponen. Ellos dicen, pero no entran a mover ficha, por así decirlo. ¿Y qué te han dicho los astros sobre esto, que el apocalipsis va a llegar dentro de nada, 7 meses, 6? Mentira. Eso es mentira. Es mentira y se sabe. Se sabe porque no puede llegar el fin del mundo ahora. El mundo ya está muy mal, como para que ahora llegue el fin del mundo. El fin del mundo va a llegar en un momento de sorpresa, en que nos acerquemos a un momento en el paraíso, ya estemos tan cerca del paraíso y de repente digan, los astros, son así, le gustan mucho las bromejas a los astros y de repente un día digan, ah, ya se ha acabado. y así va a ser. Pero vamos, en 7 meses no... Ya le digo yo que no. 7 y medio, no lo sé. Pero 7 no. Bueno, Gerardo, que pasaba por aquí por Sol, no sé si tenías alguna pregunta para el profesor Ochoa. Yo como hace años ya, ya sabes que solo trabajo con gente de reconocido prestigio, y hace años, pues en uno de mis múltiples viajes, estaba recorriendo la zona más septentrional de Anatolia y estaba intentando conocer un poco los ritos aborígenes de la zona, intentando profundizar un poco en esa rica tradición de Asia Menor en cuanto a su esoterismo. Y entonces, no sé cómo fue la ceremonia, no sé cómo se desarrolló, pero yo no recordaba nada de lo que había pasado por la noche y me encontraba desnudo en la casa del profesor Ochoa. Entonces, claro, ese primer momento fue un sobresalto y dije, ¿qué me ha hecho este señor? A ver, le veía tan sonriente que me despertaba mucha curiosidad, ¿no? Me examiné que tenía los riñones, es cierto que no tenía dolores ni restos de que hubiera pasado algo que yo no hubiese podido aprobar. Y el profesor Ochoa entonces me abrió los ojos a una verdad universal que se nos ha sido ocultada durante miles de años y que tiene que ver con los signos del zodiaco. El profesor Ochoa, mucho antes de que se hablara del signo Fiuco, que es mentira, ¿verdad, señor Ochoa, profesor? En parte, es decir... Déjenmelo que lo cuente a mí, usted luego matiza, porque ya sabe que usted es el experto y yo aquí solo soy un profano. El caso es que me reveló que existía un 13º signo. Wow. Mucho antes de que esto... Porque ahora ya todo el mundo lo dice, tal. No, yo soy Ofiuco. Tú lo que eres es gilipollas. Vamos a decirlo claramente, porque no puedes ser Ofiuco. Eso no existe. Y... lo que no sabía la gente es que este 13º signo, que era probablemente el más poderoso de todo el zodiaco y que se nos había obviado incluso en la serie de televisión Los Caballeros del Zodiaco. Eso ya sí que es, vamos. Un crimen. Vamos. Un crimen. Pero yo toda creo, una generación perdida. Pero yo creo que aquí los Rothschild tienen mucho que decir al respecto. Eso ya lo haremos en otro programa. Si quieren, no quiero entrar ahora en polémicas. El caso es que este 13º signo, ¿puedo decir yo el nombre? Dígalo. No, el 13º signo del zodiaco es Mamut. ¿Qué clase? Mamut. Y el signo mamut, que tiene una serie de características que lo hacen especial. ¿Cómo son los mamut, profesor Ochoa? Son como toros, pero grandes. ¿Y qué? O sea, como tauros, pero grandes, quiere decir. Claro, evidentemente. O sea, bueno, perdonad, es que yo muchas veces, como estoy en donde los astros, a veces no me acuerdo que tengo que bajar a lo terrenal. Entonces, pues mamut es un tauro, pero mucho más bestia, así para decirlo en vuestro idioma. Mucho más salvaje. Es decir, él cuando se enfada y rompe cosas. Él no cambia de opinión bajo ningún aspecto. No. Y básicamente es eso, su gran cabezonería. Tiene una cabeza grande. Y hay que decir que si algo odia a un mamut, más que nada, es a los trogloditas. Los trogloditas los detesta, porque son su enemigo natural. O sea, si no hubiese habido trogloditas, todavía habría mamuts. Y esto, él en el zodiaco, ahí en los astros, la constelación del mamut lo recuerda. Y lo guarda ahí como una espinilla, ¿verdad? Como una espinilla no, como una jabalina, más bien, como una lanza. Así, a lo bestia también. Claro. El mamut no se anda con chiquitas. O sea, el mamut aplasta por donde pasa. Y bueno, quería comentar este tema, que es cierto que yo lo ¿cómo decirlo? Lo dije hace mucho tiempo, antes ya del 13º signo. De hecho, estoy entrando ya en otra dinámica porque como ya se me ha plagiado y ya estoy entrando en lo que viene siendo... Porque claro, si hay 13 signos del zodiaco, tiene que haber 13 meses del año. Dios, pero eso ya sería una revolución. Sí, por eso me ha gustado venir aquí a Gola Sol, porque digo, vamos a hablar de revoluciones, pues voy a contar yo la mía. Que es un poco... hay que quitarle dos días a cada mes, más o menos, y conformar un nuevo mes. De 24. Efectivamente, 24 días. ¿Qué se llamaría? Estamos barajando el nombre porque tiene muchas... No lo sabemos todavía. Estamos entre Fentembre. No sé, estamos ahí. Podría ser Paquidermo. Bien, hay mucho... Ya veo que hay aquí mucho ideólogo. Mucho ideólogo por aquí suelto, pero no es tan fácil. Es decir, tú no puedes llegar y ponerle a un mes un nombre así sin contar con los astros. Es decir, así a lo loco. No, los astros tienen que decir mucho del tema. Son un órgano consultivo de los meses. Sí, hacemos asamblea general, los astros y yo. Y porque, claro, es que antes has nombrado a los Rothschild. Rothschild. Los Rothschild. Es que para mí no son importantes, ¿vale? Porque he de decir que estuve escuchando el programa, porque claro, a mí me gusta ir saber a dónde voy. Y el programa del jueves pasado se habló un poco de los masones. Y ahí me hizo gracia. Pero vamos a ahorrar la rima fácil. Claro, porque los masones tiene gran parte, lo que dijo el compañero, tiene mucha importancia. Pero por encima de los masones, es algo que sí que ya es... O sea, si los masones es algo muy, muy con mucho secretismo, hay una fuerza, un clan, podemos llamarlo, una organización, que está por encima de los masones y que es desconocida a todas luces. Como dice el refrán, el mejor invento del diablo es convencer al mundo de que no existe. Efectivamente. Entonces, hace poco yo he sido expulsado de esta organización. Entonces he decidido venir un poco y hablar de ella para que el mundo empiece a abrir los ojos. Yo solo quiero abrir un paréntesis para decir que podríamos aventurar que el profesor Ochoa ha sido un topo dentro de esa organización. Que esto no debería dejar. Yo creo que podríamos traer algún día a Benito, el encantador de topos, y para que se encuentre con el profesor Ochoa. Yo creo que igual no sería bueno mezclar dos personalidades tan marcadas y tan distintas entre sí. No podemos unirnos porque fue gracias a él que conseguí salir de esta organización, que os digo. Y gracias a él. Entonces, una vez que... Porque esto no lo ha explicado Benito antes, pero una vez que tú dejas la senda del topismo, ya nunca más tienes que juntarte a nada que te lo recuerde. Yo tengo una pregunta. ¿A su astro rey también le operan la rodilla? Depende el día. Desde ese punto de vista que si le operan la rodilla... Le tienen que hacer una astroscopia. Veo mucho cachondeo por aquí y la verdad que este tema a mí... No enfademos a los astros, por favor. No, claro, es que no... Gerardo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y esto no es para hacer gracietas, ya lo sabes. Ya, pero ya sabes que yo, profesor... Estoy hablando de algo muy serio y yo no sé hasta qué punto verdaderamente estáis preparados para ello por lo que estoy viendo. Bueno, profesor Ochoa, yo me lo voy a tomar en serio. Te voy a hacer una pregunta. Quiero que me hagas una predicción del horóscopo de Mamut. Partiendo de la de Tauro, porque la de Tauro para el mes de junio dice que hoy tendrás conversaciones con viejas amistades que por tiempo y trabajo no les habías dedicado un instante de ti. Les llamarás por teléfono para buscarlas porque ellas siempre están al pendiente de ti. Es decir, que no han mojado y tienes que estar mirando en tu agenda de contactos a ver si encuentras alguna vieja amiga con la que no has hablado. Bien. Mamut, ¿qué aporta a esta vertiente? Espera un momento. Vale, ya me ha dicho Mamut lo que quiere decir. Dice que ¡cásate con yo que tengo vacas y una televisión a colorines! Eso es lo que dice Mamut. Pero yo pondría en duda esa predicción de Tauro, porque seguramente el profesor tenga una mejor predicción de Tauro. Tauro lo que viene diciendo es, por favor, llámame, tengo necesidad. Totalmente acertado, ¿no? Yo solo quería decir que ya que ha venido aquí el profesor y que es un gran esfuerzo, si pudiéramos hacer alguna sesión espiritual, que pudiéramos conectar con algún alma del pasado que se nos haya ido, porque esto es una de las grandes cosas que hace el profesor Ochoa. El profesor Ochoa, además de ser astrólogo y astrónomo, porque no entiende esta división él, o sea, para él la astronomía y la astrología son lo mismo, él tiene unas grandes cualidades como médium. A mí eso me da un poco de miedo. ¿Te da médium? Me da bastante médium, sí. No hay nada que temer cuando se está con un hombre que tiene... No voy a decir tal dominio, porque eso sería aventurar demasiado, pero sí que tiene semejante mano con los astros. Entonces no hay nada que temer, ¿verdad? No, no sé. Tengo un máster. Bueno, los astros a lo mejor, ¿no? Yo no hay nada que temer, porque los astros lo sabe. Bueno, decir, yo como ejemplo, por aquí, por allá. Como ejemplo, si queréis, podemos invocar a alguien al que queráis hacer una entrevista acerca... Pues bueno, si queréis acerca del movimiento, o acerca del 15M, o acerca de lo que queráis. Es un poco arriesgado, pero no va a haber ningún problema. Pues... A quien queráis. ¿Pero podemos invocar a gente viva? También. Pues vamos a invocar a José Luis Rodríguez Zapatero. Necesita un cuerpo continente, ¿verdad? Para que se manifieste, ¿o no? Como preferáis. Si queréis, lo puedo hacer en mí mismo, por si tú, Gerardo, si te prestas. Yo puedo ser canal aquí. Bien, pues cuando queráis. comience con el ritual. Yo ya sabe que con usted, vamos, los ojos cerrados como un topo. Gerardo, ¿estás con nosotros? Sí, estoy. Bien, dentro de 5 segundos, 1, 2, vas a dejar de ser Gerardo, te vas a convertir en José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Ya! Sonsoles, Sonsoles, buenas tardes. Bien, José Luis, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien ahora mismo? Bueno, la verdad es que he tenido momentos mejores, no le voy a engañar. He tenido momentos mejores, pero satisfecho de estar aquí. ¿Dónde estoy? No te preocupes, no es importante, no es relevante. Por favor, si queréis hacerle alguna pregunta, no os preocupéis, no tengáis miedo. Os va a responder con total sinceridad y como si fuese José Luis, porque lo es. No seáis tímido, no tengáis miedo, ¿eh? Presidente. No muerdo, soy un tipo con talante. Dígame. Presidente, yo querría preguntarle qué opina usted sobre el horóscopo de Mariano Rajoy. Bueno, es un tema que hemos debatido largamente en el Consejo de Ministros y hemos decidido, por consenso, que es una palabra que ahora me quieren robar y que es mía, consenso, hemos decidido que Mariano es mamut. Así. Y por tanto, tiene muy mala leche. Y una trompa muy larga porque le gusta mucho el vino. ¿Eso lo ha podido comprobar usted? Bueno, la actividad parlamentaria, como conoce, como ha podido ver en cualquier informativo de Televisión Española, pues tiene estos roces y he podido conocer cómo de mamut es Mariano Rajoy. Mamut. ¿Podéis continuar? Pues la has clavado porque realmente Mariano Rajoy es Tauro. Es Tauro, pero he de decir que si aceptásemos como tal que es real y creíble y tangible, es mamut. Es decir, cuando el mes se queda dividido a través de la creación del 13º mes, podemos ver cómo una parte de Tauro pasa a ser mamut. Así es. Como decía, Mariano es mamut. Usted, Zapatero, bueno, sí, bueno. José Luis, por favor. Luis. Porque el poder no amigos. Me ha cambiado. Me puedes llamar José Luis, incluso Pepe, incluso Jota, JL, lo que quieras. Bueno, JL, tú los fines de semana, ¿qué es lo que haces para destensarte, bueno, de esas largas y duras etapas en el Parlamento? Bueno, hay que decir que yo, de natural, soy un tipo poco tenso. Me falta lo que es la tensión. Me veis ahora con ojeras, canas, con poco de menos de pelo, y parece que estoy tristón, pero yo los fines de semana me pongo al Barça y desconecto totalmente. Sonsoles me canta canciones al oído y mis niñas me enseñan su cuarto con sus pósters de Marilyn Manson y las demás cosas que tienen por ahí. Lo de promover la ley de memoria histórica, ¿lo hace usted para que le recuerden cuando sea historia? Pues, si le digo la verdad, la ley de la memoria histórica no la recuerdo. Aunque parezca paradójico. ¿Verdad que es paradójico, profesor? Sí, sí, es muy paradójico. Quiero hacer un inciso y es que tengo que decir que las hijas de José Luis son grandes seguidoras mías. ¿Qué tienes? ¿Cuenta en el Warcraft? Sí, bueno, eso entra dentro de mis vicios personales y yo no tengo que tratarlo aquí, pero bueno, sí, tengo una gran cuenta en Warcraft, grandísima, enorme, muy grande. Wow, de grande. De hecho, la tengo yo y el sol, la utilizamos a medias. No, el sol. A lo mejor son soles también. No, mi mujer, en los ratos que le deja libre el ser primera dama y cantante de coro, lo que juega es a Second Life. Tiene un affair con Llamazares, ahí, en Second Life. ¿Y usted cómo lo lleva eso? Pues no creo que haya ningún problema, porque The First Life, la de la primera vida, es la que tiene ella conmigo, en la Moncloa. Y ahí no nos molesta ni ningún mamut, ni ningún rojete como Llamazares. Porque hay que decir una cosa. Yo, y vengo a confesarlo aquí, invocado por el profesor, yo no soy rojo. Yo no soy rojo. ¿Y cómo lleva Sonsoles que usted tenga un affair con Gaddafi? Porque no en la Second Life, sino en la First Life, le pudimos ver bien cogidito de la mano. Bueno, hay que decir que mi antecesor en el cargo cogió un caballo de Gaddafi y nadie le dijo nada. Yo cojo la mano porque, como soy dialogante, siempre tiendo la mano. Tiendo la mano, paseo por el parque, comparto palomitas, miramos Gaddafi y yo la puesta del sol y no hay nada más que decir a este respecto. Es peor lo que otros han ido haciendo por ahí, como hacerse fotos con George W. Bush, mientras yo no me levantaba cuando pasaba la bandera, en un acto de desobediencia civil del que deberían copiar los compañeros de sol. Hablando de puestas de sol, ¿qué opinión te merece la que hay aquí? Me merece una opinión. Yo creo que teniendo aquí al profesor Ochoa, que es quien ha invocado a José Luis Rodríguez Zapatero, creo sí. que debería someterle usted a un par de preguntas. Bien. En primer lugar, quiero saber si usted cambiaría a Sonsoles por Carla Bruni. Depende. Depende del contexto, de la situación, de para qué se la quiera y de la receptividad o no de Sarko a este respecto. Si Sarko acepta, igual yo también. Y por otro lado, quería preguntarle también si ha pensado en llevarle el pepino a Merkel. Yo hace unos años tuve la ocasión de hablar con Angela y le dije, Merkel, porque yo la llamo Merkel, son estas cosas de los grandes líderes, y le dije, Merkel, lo que te hace falta a ti, que tienes la cara tensa, es un buen pepino del sur de España. A lo que ella me respondió algo que yo no sé traducir, porque yo no sé idiomas. De hecho, apenas y con mucha dificultad, y a un ritmo lento, incluso cansino, puedo pronunciar el mío, mi propio idioma, el leonino, digo leonés. Y le dije eso, Merkel, lo que necesitas es un buen pepino español. Y ella salió diciendo cosas en alemán, enfadada, y se fue con Sarkozy, al que le dijo más cosas en alemán, más enfadada todavía. Y al final acabó llamando por teléfono a Margaret Thatcher para decirle cosas en alemán y que ella le dijese cosas en inglés, y eso acabó reventando las relaciones bilaterales entre Gran Bretaña y Alemania durante 2 o 3 años. A lo mejor preferiría Merkel el pepino francés. Yo creo que Merkel lo que no gusta es el gazpacho. El gazpacho. Y el pepinillo lo toma a lo alemán, es decir, en vinagre. Eso tiene la cara de recorte salarial. Yo creo que sí le gusta el gazpacho, pero con pan. Pero mojado con mucho pan. Le gusta. ¿Está haciendo valoraciones sobre el peso de esta gran líder internacional? Nunca jamás. Profesor Ochoa, creo que se nos está yendo Zapatero. No sé lo que está pasando. Sí, ya, no sé si... vamos a terminar porque la energía se me está gastando la energía. Por favor, déjalo ya. ¡Déjame salir! Déjalo ya. Sal Gerardo. Mariano, es Gerardo, un mamut. Gerardo, ya con nosotros. Un proceso que cansa, pero... ¿Estás bien, Gerardo? ¿Has vuelto? ¿Cómo te sientes, Gerardo? ¿Quieres ser militante del PP? No, pero me estoy planteando hacer un par de ajustes económicos en mi vida. Estoy empezando a plantearme dejar de convocar primarias en mí mismo. Eso en primer lugar. Voy a designar un candidato a dedo. De hecho, lo tengo aquí. A dedo, ya, designado. Estás designado. Gracias. Y me está pasando otra cosa. Que tengo ahora mismo como un flashback de que he estado 15 minutos en un cuarto oscuro lleno de pósters del profesor Ochoa y de Marilyn Manson con dos niñas más bien gruesas que estaban jugando al World of Warcraft sin parar. No sé dónde he estado, pero esto es lo que ha ocurrido. Yo creo que eso te lo tienen que explicar ahí en comunicación. ¿Pero en asamblea o de forma directa? No, de forma directa, ya. Vale, porque no dispongo de 5 o 6 horas. Y nosotros tampoco. Hasta aquí el profesor Ochoa y hasta aquí la persiana. ¿Echamos la persiana ya por hoy? ¿La echamos? Hasta el jueves que viene. La persiana.